¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Vámonos a enlazar directamente allá a la Ciudad de México, porque Enrique Peña Nieto y los diputados y senadores que simulan ser un poder independiente en el Congreso Mexicano de la Unión quieren censurar Internet con las leyes secundarias de la nueva reforma de telecomunicaciones. La situación es simple. El gobierno quiere que una autoridad competente, entre comillas, pueda bloquear el acceso a Internet de sitios y contenidos a los que el gobierno dictamine que afectan la seguridad nacional. Además, el gobierno quiere que los proveedores de telecomunicaciones mantengan una base de datos con la información personal de cualquier contacto que se haga a través de redes de comunicación, ya sea por teléfono, mensaje de texto, sitios, WhatsApp, etcétera. El día de hoy se ha convocado una marcha del Ángel de la Independencia en México hacia el Senado de la República Mexicana, y en el cubriendo esta marcha se encuentra el periodista mexicano Genaro Villamil, especialista en estos asuntos de telecomunicaciones. Genaro Villamil, me da mucho gusto saludarte, gracias por aceptar la llamada, y platícanos qué importancia tiene lo que está pasando hoy de cara a esta amenaza del señor Peña Nieto y sus legisladores. Buenas tardes, Rubén, pues muchas gracias por la comunicación. Lo que estamos viviendo, pues es una rebelión de las audiencias digitales, que son por igual incómodas tanto para Televisa como para el gobierno de Peña Nieto. Como no las pueden controlar, como no se puede cortar de tajo, pues esta, digamos que nueva experiencia de comunicación horizontal y dialogante, pues lo que buscan es intimidar y restringir a través de medidas coercitivas, intimidatorias y altamente policíacas, ¿no? ¿Estás en el lugar donde inicia la marcha el día de hoy? Tengo entendido estoy que yendo inicia... para allá, estoy aquí terminando el dictamen. Hoy hubo una sesión de las comisiones dictaminadoras del Senado, donde el senador Javier Lozano, que es el panista que se hace responsable o se dijo responsable del dictamen de la ley Peña Televisa, dice que van a eliminar de la iniciativa original del Ejecutivo Federal toda la parte de Internet, pero eso está por verse. O sea, dijo que le van a hacer cambios, o sea, que está aceptando, están reaccionando a la presión que hay de manera creciente. Están utilizando, Rubén, y eso creo que quede claro también para los compañeros de las redes, están utilizando el tema de Internet como una moneda de cambio, porque para aplacarle a este escándalo internacional que se ha armado a través de las redes, precisamente por esta evidente intención censora en contracorriente de lo que establece pues tanto las convenciones de derechos humanos de Ginebra como todo lo que ha firmado el gobierno mexicano, ¿no? No ocultaron ni ocultan su intención persecutoria y su falta de conocimiento y de entendimiento de las nuevas tecnologías. Y entonces pues presentan una iniciativa que todavía está vigente y que quieren imponer con una serie de restricciones como el bloqueo a las señales, la geolocalización a cualquier tipo de dispositivo móvil. Y hay un capítulo que es muy preocupante que se llama colaboración con la justicia, que en realidad no es colaboración con la justicia, es prácticamente la conformación de un estado policiaco para México, ¿no? Oye, Genaro, pero no es un hecho aislado, evidentemente, de México. Tú sabes que se está negociando el Trans-Pacific Partnership, este tratado con 11 países más, y resulta así que se ha venido negociando en secreto. Y esto, por lo que filtró WikiLeaks al respecto, justamente tiene que ver con algo más global. Es decir, están ya verdaderamente espantados de lo que se puede obtener a través de las redes sociales, y a nivel global, no solamente México. México está siguiendo el guión de esta negociación, así de este tratado. ¿No es así? Así es. Estamos ante una tendencia que se ha agudizado, pues yo diría que desde el acta patriótica de George Bush. Exactamente. Que ha quedado exhibida desde 2009 con WikiLeaks y más después de las revelaciones de Julian Assange y de los periodistas de The Guardian y del Washington Post, que hay una compulsión de espionaje ciudadano masivo, y una intención de controlar lo que hasta ahora es una red deliberativa muy amplia, muy extensa, y que se salta los viejos controles que existen a nivel analógico, ¿no? En los medios electrónicos, en la radio o en la televisión, ¿no? Sí. Es una tendencia internacional, es un miedo que tienen los poderes establecidos, los poderes fácticos y los poderes institucionales contra las ciberdisidencias, ¿no? Es decir, contra todos estos movimientos ciudadanos que se generan a través de redes horizontales de información y de comunicación, ¿no? Absolutamente. Fíjate que alguien que trató el tema recientemente aquí en este programa, Hablando Claro, de Univisión América, es de México, me decía, imagínate aquella, ponía como ejemplo cuando fue el candidato Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, y todo lo que surgió, pues, incluso el movimiento Yo Soy 132, etcétera, ese podría ser un buen ejemplo. O sea, de manera unilateral y subjetiva, el Estado mexicano podría decir en ese momento que hay un atentado en contra de la seguridad nacional. ¿Recuerdas cómo los, no? Y entonces se canceló, porque todo lo que se dio ahí se dio básicamente en las redes sociales. Hubo una tremenda censura y una tergiversación en los medios formales de información. Así es. Hay una tendencia, Rubén, a confundir seguridad pública con seguridad nacional, uh-huh, a mezclar los términos terrorismo con insurgencia, uh-huh, a mezclar el combate al crimen organizado en el caso mexicano con la seguridad nacional. Y al convertir todo en seguridad nacional, entonces todos somos presuntos delincuentes. No es como diría cualquier principio de derecho, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Aquí todos somos sospechosos y, por tanto, debemos ser vigilados hasta que el Estado quiera, no hasta que demuestre nada, hasta que el Estado quiera. Hay un artículo de la iniciativa Peña Televisa que ordena dejar guardar por 2 años la geolocalización de todos los dispositivos móviles. ¿Sí? Lo cual me parece no solamente ridículo y absurdo por el costo que representa eso, sino dejar en manos de quienes en México han demostrado su total ineficacia para el combate al crimen organizado, dejar en manos de estas instancias la geolocalización de los ciudadanos, pues es una invitación al secuestro, o a la extorsión, o a todo este tipo de violaciones a la privacidad que se han dado, ¿no? Entonces, más que combatir el crimen organizado, lo que estamos generando es un crimen organizado desde el Estado, ¿no? Contra los ciudadanos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, el hecho de que dices que están utilizando como moneda de cambio el Internet y la cuestión de las redes sociales, ¿cuál sería entonces el fondo? Vamos a suponer que la utilizan como moneda de cambio, pero ¿qué es lo que más les interesa de esta ley? Hablas de este señor Lozano, que por cierto fue el secretario del trabajo de Calderón, ¿no? ¿De Calderón? ¿No? De Calderón. Y parece ser que dicen que él ahí medio... De triste memoria, además. O sea que aquí tenemos nuevamente al PRIAN, ¿no? Al que le llaman esta fusión de PRI y PAN. No sé cómo ande la cosa del PRD, porque dicen que ahora el PRD presentó una cuestión alternativa. Pues el PRD se le reveló a Lozano en esta reunión de comisiones, desconocieron el documento que él presenta, pero en realidad Lozano lo que está haciendo es un trabajo a favor del gobierno priista y a favor de las televisoras, de Televisa. No hay que olvidar que la pareja o expareja... Oye, Genaro, viene el primer corte, dura 2 minutos la pausa. Estoy hablando con Genaro Villamil, periodista mexicano, sobre esta ley, sin duda muy, muy preocupante, que la quieren utilizar, dice Genaro, como moneda de cambio, la cuestión del Internet. Regreso con Genaro Villamil, un tema muy importante, no solamente para México, sino para el mundo. Aquí de regreso, amigos y que se comunican a través de la Internet, mexicanos o no en general, aquí en los Estados Unidos, etcétera, a nivel internacional, el artículo 197, fracción 7 de la iniciativa presidencial plantea que a solicitud del gobierno, los concesionarios podrán suspender la señal en determinadas áreas y eventos, bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública nacional a solicitud de las autoridades competentes. Esto es verdaderamente tremendo, lo hemos comentado ya con Jesús Robles Maloff, y dice que a su juicio es el más grande reto regresivo autoritario desde que Internet existe en México. Ahora estoy hablando con Genaro Villamil. Genaro, ¿qué opinas? Sí, el asunto de Internet es como en todo, digamos, el diseño de estas reformas aplicadas en estos dos, en este año y medio de la del retorno del PRI al poder en México, es la tendencia al control del ciudadano, al control de las entidades de comunicación, al control de la información, de tratar de maquillar o de encubrir o de tratar de minimizar las otras versiones de los hechos que están ocurriendo en términos reales. Nada más por darte un ejemplo de la importancia que ahora tiene en la Internet y la comunicación en redes sociales. El caso michoacano. Los mensajes de el doctor Mireles o de las autodefensas contrapunteando la información oficial han sido a través de YouTube o han sido a través de Twitter. Y esto le genera mucha incomodidad a un gobierno que centra el 90% de sus acciones en el maquillaje de la información y de la opinión pública, ¿no? Sí. Entonces, este tipo de señales indican que hay una enorme preocupación, no por respetar y por alentar el acceso a las nuevas tecnologías y a la información de los ciudadanos, sino por controlar, ¿no? Y este tipo de artículos absolutamente violatorios de la Constitución y de los tratados internacionales, pues como ese, hay por lo menos otros 5 artículos dentro de la iniciativa de Peña Televisa que tienden a este asunto en el Internet, pero también en los medios electrónicos, ¿no? Uh-huh. Es una ecuación que hay que verla desde los dos lados. Porque por un lado también intentan el control del Internet y por el otro lado le regresan a la Secretaría de Gobernación todas las facultades de vigilancia, monitoreo, control de los contenidos de la publicidad en medios electrónicos, ¿sí? Y le quitan al organismo autónomo creado con la reforma constitucional esas facultades, ¿no? Y por el otro lado refuerzan el monopolio televisivo que todos los que hemos sido mexicanos o estamos conectados con la realidad mexicana sabemos que el duopolio televisivo, Televisa y TV Azteca, siempre han sido parte del control periodista de la información, ¿no? ¿Se va a poder revertir esto? ¿Esto será una marcha más de estas que se quedan ahí en la calle y que no logran trascender a las grandes decisiones? Como que hace mucho que los poderes fácticos e institucionales le tomaron el pulso a la cuestión de las marchas y bueno, dicen, ahora pues que marchen, que hagan, que vayan, total, hacemos lo que se nos pega la gana. Es que la marcha más importante es la que se está dando en las redes a través de los medios internacionales. Lo que tiene preocupado al gobierno mexicano es que ya no esto es un asunto doméstico, sino que la naturaleza misma de las redes hace que cualquier evento o intento de censura se convierta en un tema global. Eso es lo que no entienden. O sea, ellos creen que es un asunto nada más de la aldea mexicana. Entonces, lo que les tiene preocupado no es exactamente que lleguen 1,000 o 2,000 personas y que marchen del Ángel al Senado. Lo que les tiene preocupados es que esto ya se volvió un tema internacional. Uh-huh. Un tema en la comunidad mexicana e internacional en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Tan les tiene preocupados que ayer el subsecretario de Comunicaciones, Ignacio Peralta, pues emitió unos tweets muy desafortunados, diciendo que lo que la ley busca es combatir la pederastia y la pornografía infantil en Internet. Entonces el señor Peralta no entiende que para eso ya existen leyes. Uh-huh. Y que a los pederastas hay que, pues en todo caso, enjuiciarlos y detenerlos. Eso no tiene nada que ver con Internet. Ellos están justificando esas medidas de control creando este tipo de discurso. Entonces, pues no me preguntes cómo le fue al señor Peralta, porque los tuiteros se lo acabaron. Y no respondió a una sola crítica. Sí. ¿Pero crees que esta marcha cibernética, tuitera y de redes sociales, se pueda llegar a coordinar de manera tal que tenga el peso suficiente, pues, para que esta preocupación que tú dices tiene el gobierno mexicano, porque ya es algo global, revierta la situación? Nos quedan dos minutos. Yo creo que en la medida en que pasen estos días, va a crecer el descontento contra, no solamente contra lo que tiene que ver con el internet y con esa parte muy censora, sino también con la otra parte de la ley que significa el privilegiar al duopolio y retornar el control de las comunicaciones a la presidencia de la Secretaría de Gobernación. El sábado hay una cadena humana de Televisa a Los Pinos. Sí. Entonces, hay una serie de acciones. Este no es un evento aislado. Es un evento que está concatenado con una serie de expresiones ciudadanas de descontento. Claro. Oye, Genaro, antes de este evento, perdón, es que... No. A nivel internacional. Sí. Oye, entonces, te dejo que llegues a la marcha. ¿Te podemos llamar más tarde y nos cuentes un poquito el ambiente? ¿Es posible? ¿Cómo no? Aquí ¿sí? andamos en comunicación. Ok, entonces te vuelvo a llamar al ratito. Ya ahí desde la marcha, ahí nos narras un poquito el ambiente, si es que nos puedes hacer ese favor. Te lo agradecería muchísimo. Órale, Rubén, un abrazo. Sale. Gracias, Genaro Villamil. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Amigos, gracias a ti, al contrario. Pues tremenda la cosa. Vamos a ver si logramos conectarnos también con el diputado. Fíjese, del PAN, Javier Corral. Ya lo hemos entrevistado aquí, pero es un hombre muy cabal en este tema. Hoy justamente hizo unas declaraciones muy importantes con Carmen Aristegui. Vamos a ver si logramos hablar con él. Bien, amigos, aquí estamos de regreso después de haber escuchado a Genaro Villamil, periodista mexicano que iba del Senado mexicano hacia el Ángel de la Independencia en Paseo de la Reforma, harán una marcha de ahí al Senado, que está precisamente ubicado en Paseo de la Reforma. No será una marcha enorme. El sábado habrá otra donde se va a extender una cadena humana desde una de las televisoras, en este caso Televisa. O sea, hay una preocupación. Nosotros no podemos omitir de ninguna manera este tema. Es muy preocupante. Resulta que les mencionaba yo, hasta una hora vamos a poder hablar con el senador Javier Corral. Pero algo de lo que dijo esta mañana, dice: los jóvenes tienen preocupación por su herramienta, que son las redes en internet. Esto expuso. Sin embargo, advirtió que este tema no pasará en el Congreso. Dice el senador Corral: la iniciativa de leyes secundarias en telecomunicaciones y radiodifusión que propuso el presidente Enrique Peña Nieto contiene absurdos, como las restricciones al internet que serán eliminadas por el Congreso, adelantó el senador del Partido Acción Nacional. Tengo más acerca de este dato, pero tengo a Eduardo Cortés también en la línea telefónica, que ya hemos platicado con él sobre el asunto muy al detalle. Pero va creciendo esta protesta en México, va creciendo la indignación, se están subiendo videos, está esta marcha. Eduardo Cortés, gracias por aceptar nuestra llamada, muy buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Me da gusto saludarte y saludar a todo tu auditorio. Buenas tardes, estoy a tus órdenes. Bueno, entonces me decía Genaro Villamil que quieren utilizar como moneda de cambio el hecho de hacerle un cambio, este legislador Lozano, de hacerle un cambio a la iniciativa de ley de Peña Nieto. ¿Tú cómo ves, está teniendo éxito la presión social para que realmente se modifique? O como dice Genaro Villamil, moneda de cambio. Él utilizó otra palabra hoy con Carmen Aristegui, que les van a utilizar, a convertir en croqueta para decir que finalmente se modificó la iniciativa presidencial. Sin embargo, hay un catálogo de problemas, dijo él, de los que todos debemos de estar alertas. ¿Cómo la ves tú? Sí, Rubén, coincido con Genaro. Mira, no me gustaría anticiparme hasta conocer con precisión el dictamen que se está discutiendo, y digo discutiendo entre comillas, lo pongo entrecomillado, que se está discutiendo en el Senado de la República. Este dictamen fue elaborado y va a ser presentado por Javier Lozano Alarcón, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, de la iniciativa de ley de telecomunicaciones presentada por el presidente Peña Nieto. Esta iniciativa de telecomunicaciones, como ya lo mencionaste, ha despertado un enorme rechazo entre la ciudadanía y también entre los actores políticos de México. Te pongo en antecedentes, el senador Miguel Barbosa, coordinador de la bancada del PRD en el Senado, rechazó el dictamen de Javier Lozano Alarcón y también señaló que iba a presentar un dictamen el PRD. Purificación Carpintero, diputada del PRD, hoy en el periódico Reforma, presenta una solicitud de que Javier Lozano Alarcón se excuse porque tiene conflicto de intereses debido a que su cónyuge trabaja en la Fundación Televisa. Manuel Bartlett, el senador del PP, solicitó hoy en las comisiones del Senado que se excuse Javier Lozano porque tiene conflicto de intereses también. El senador Javier Corral, senador del PAN, también hace un llamado en donde dice que no se ha discutido este dictamen con los actores políticos, que esto fue elaborado en lo oscurito por Javier Lozano en coordinación con Peña Nieto. También la senadora Alejandra Barrales del PRD, y que es la presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, también denuncia lo mismo, que no fueron tomadas en consideración sus opiniones, que no se ha negociado este dictamen que ahora ya Lozano llama predictamen. Entonces, sumado a esto, hay que señalarlo, Rubén, un contingente ciudadano que se llama el contingente MX, que hace un año recabó 127,000 firmas y logró algo muy grande, que fue reformar el artículo 6 de la Constitución para garantizarnos a todos los ciudadanos de México a las tecnologías de la información, a la comunicación, a los servicios de radio, de difusión y telecomunicaciones, a la banda ancha y a Internet. Este contingente ciudadano ya hay a Otero, que es la relatora especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, ya hizo un llamado a Frank Larroux, que es el relator especial también para la protección del derecho a la libertad de opinión y expresión de la Organización de las Naciones Unidas, para que intervengan, para detener la censura ante la ley, esa ley telecom llamada la ley Peña Televisa. Bueno, esto por supuesto que ha despertado la inconformidad, el reclamo, el rechazo, el repudio de los actores políticos y también de los ciudadanos, pero también no podemos dejar de señalar que hay otras partes del contenido que no tienen que ver con la censura a Internet, que es lo primero que estamos platicando. También dentro del contenido se mencionan dos cosas que desde mi punto de vista son muy graves. Vamos a dejar ahí. Hay dos cosas muy graves, dice Eduardo Cortés. Ahorita nos dices cuáles son porque viene una pausa, mi querido Eduardo. Y regreso contigo para que nos digas en qué consisten estas dos cuestiones que no tienen que ver, dices, con la parte de las redes sociales y de la internet, que eso es muy importante para poderla ver de manera más integral. Regreso con Eduardo Cortés en esto que es Hablando Claro en Univisión América. Aquí de regreso con Eduardo Cortés, y nos quedamos antes de la pausa que Eduardo nos estaba diciendo que al margen de la parte de internet hay dos cosas muy preocupantes. ¿Cuáles son? Sí, como te comentaba, retomo la inquietud de Genaro Villamil, también retomo la columna hoy de Julio, donde menciona que este es un señuelo desechable para que realmente distraigan del asunto central, del asunto principal, que es el contenido que beneficia a los monopolios. A nosotros nos han querido vender, digo a nosotros los ciudadanos, que la ley de telecomunicaciones es una ley que promueve la competencia, cosa que es falso. No vamos a ver una acción como la que se emprendió en Estados Unidos con el juez Harold H. Green, que desmembró ahí precios para que se pudiera, en igualdad de circunstancias, promover la competencia. Eso no lo vamos a hacer. Se van a quedar los monopolios del mismo tamaño, conservando sus privilegios y, en algunos casos, aumentándolos. ¿Por qué afirmo esto? Porque la gente debe de saber que las televisoras pagan impuestos en especie. Es decir, actualmente tienen que entregar 18 minutos de su tiempo aire al Estado para que el Estado utilice. Y eso se considera un pago, se toma como un pago de impuestos en especie. Bueno, pues les informo, cosa que no ha sido comunicada ni ha sido informada, que en la ley de comunicaciones que presenta el presidente Peña Nieto, se desaparece el pago de los impuestos en especie para las televisoras. Ya no va a existir en esta ley de telecomunicaciones. Eso es un beneficio. Eso es un privilegio que no, que se debe de informar, que se debe de decir. El segundo es, se les permite a las televisoras que aumenten su tiempo de publicidad. Es decir, van a tener más espacio para vender publicidad, van a tener más ingresos, van a tener más utilidades, y eso tampoco se está comunicando, se está ocultando, y eso lo tienen que saber todos los mexicanos. Esos son los dos puntos que yo considero muy preocupantes en esta ley de telecomunicaciones, y pues, también señalar que a las televisoras también se les va a permitir que compitan en un mercado que es el mercado de las telecomunicaciones, en donde están asociados Televisa y TV Azteca en el Viusacel, y se les va a permitir que participen en este nuevo mercado, pues que es un mercado mucho más grande que el mercado de la publicidad. Y te estoy diciendo esto con conocimiento de causa, porque el mercado de la publicidad, pues, es de 33 mil millones y el mercado de las telecomunicaciones es de 246 mil millones. Entonces, todo esto debe decirse, y debe decirse así como el título de tu programa, Hablando Claro. Eso es lo que quería comentar, Rubén, con respecto a la ley de telecomunicaciones, que está en discusión, entre comillas, porque lo que pretende es aprobarla en madruguete, y realmente a los ciudadanos nos dejan, y voy a usar la metáfora del fútbol, los ciudadanos estamos jugando contra un equipo profesional con árbitro, con los dados cargados, y nosotros no tenemos ni defensa ni portero. Nos meten de todas, todas. Sí. Y te digo, hacen jugadas de pizarrón para probar el aumento de impuestos a la clase media y el aumento de despilfarro del gobierno. El PAN hace la pantalla, el PRD pone el pase y el PRI remata. Esa es la y para la reforma energética va a ser lo mismo. El hace la pantalla, el PAN pone el pase y el PRI, y la goliza es una goliza de antología. De todas, todas perdemos los ciudadanos mexicanos. Eso es lo que hay que decir, como lo dice tu programa, Hablando Claro. Pues pues ya lo has dicho, Eduardo Cortés, también lo dijo Genaro Villamil. Ahí Genaro se estaba yendo del Senado hacia el Ángel de la Independencia. Ahí a ratito le hablamos para ver cómo está la situación, cuánta gente se concentra, pero hay una gran, gran indignación. Hay mucho, mucho en redes sociales que se habla del tema. Hay un video por ahí incluso en inglés con traducción al español preguntando do you really know what's going on in Mexico? Algo así. Y está fuerte el contenido del video. En fin, vamos a ver qué ocurre. Hay una gran discusión. Recientemente se han cuestionado varios países por atentar en ese sentido, y voces que hablaron en ese sentido parece ser que se están quedando calladitas ahorita con el tema mexicano. O sea, todo es subjetivo, todo depende del color de su ideología. Entonces vamos a ver qué ocurre, Eduardo. Te agradezco muchísimo tu participación sobre esto. Hay marchas también, creo que. Gracias, Rubén. Sí. A ti, Eduardo. Gracias, muchas. Te mando un abrazo y agradezco también a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, Eduardo Cortés, amigos. ¿Cómo la ven? Ayer tratamos el tema también con Maloff. Se me fue el nombre. Jesús Robles Maloff, cita que Maloff. Jesús Robles Maloff, que es abogado, que se ha presentado incluso ante autoridades mexicanas buscando denunciar claramente esta situación. Y usted, yo creo que debe de meterse a informarse sobre este asunto, Yo les leo nada más el artículo de la parte esta de las telecomunicaciones, que es el artículo 197, fracción 7, que dice de la iniciativa presidencial, plantea que a solicitud del gobierno, concentrándose en la Secretaría de Gobernación, los mexicanos sabemos lo que significó histéricamente la Secretaría de Gobernación, donde estuvo, por ejemplo, Luis Echeverría Álvarez, en fin, pero ya me viene la pausa, me está diciendo aquí Roberto. Ahorita se los leo de regreso el contenido con todo cuidado para que ustedes lo puedan aquilatar muy bien. Regresamos. Me acaba de llegar aquí en mi teléfono, ya ve que hay, no voy a decir de un periódico mexicano, y te mandan estos, ¿cómo les llaman? Bumpers, o ¿cómo les llaman estos? Sonidos, alertas, ¿no? Alertas, te mandan aquí el celular. Entonces, hay un periódico mexicano que dice, marchan del Ángel al Senado, dice, tome sus precauciones, va a causar caos. Pues sí, pero no se refiere al contenido de la marcha, no me extraña de este diario. Para nada me extraña de este diario, pero para que vean cómo está el manejo de la información. O no sé si en otra parte, ahorita voy a meter, a ver si en otra parte, más allá de hacerla de agente de tránsito, vamos a ver si este periódico, en lugar de hacerla nada más de agente de tránsito, pues analiza los contenidos, ¿verdad? ¿De qué se trata la marcha? No que le digan a la gente, tome sus precauciones. Pues sí, tome sus precauciones. Normalmente se encuentra una bola de policías ahí que están desviando el tránsito y uno ya más o menos lo sabe. El tema de fondo es este. El artículo 197, fracción séptima de la iniciativa presidencial del señor Peña Nieto. Por decir así, ¿no? Hay todo un ejército de personas que han venido diseñando todas estas reformas detrás del señor Enrique Peña Nieto. No es que él de su cabecita se le haya ocurrido, llegar y hacer todo lo que ha venido haciendo. Hay un ejército ahí de personas que están involucradas en todo este asunto. Él está ahí puesto, pues, para ejecutar el asunto. Entonces, plantea que a solicitud de la Secretaría de Gobernación, o sí, solicitud del gobierno, pues, los concesionarios, o sea, los que dan el servicio de Internet allá en México, podrán llamarles así y recibir la llamada. ¿Sabes qué, fulanito de tal? Mira, suspéndeme, por favor, este asunto y suspende la señal en determinadas áreas y en determinados eventos. Eventos que el gobierno mexicano considere que atentan en contra de la seguridad nacional, así de tranquilo. Entonces, pueden bloquear, dice el artículo, inhibir o anular de manera temporal, pero no dice temporal cuánto, puede ser temporal un año, temporal medio año, temporal 5 minutos, las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional, a solicitud de las autoridades competentes. O sea que yo creo que está clarísimo, ¿no? Pero esto es lo que dice Genaro Villamil, que van a utilizar como moneda de cambio para decir que se trastocó, dado que hay otros aspectos verdaderamente de fondo. Entonces, realmente sí siento que es como los cangrejos, para atrás es regresivo el asunto, en lugar de consolidar esto que, fíjese que el Internet en México, pues si todavía en el planeta Tierra, aunque usted no lo crea, existen seres humanos que en su vida han realizado una llamada telefónica, la hay todavía en este planeta Tierra, pero estoy hablando de una gran cantidad. Bueno, pues mucho menos Internet. Internet sigue siendo algo restringido. No va usted a encontrar Internet en las casas de muchísimas comunidades indígenas perdidas allá en la Sierra de Oaxaca, allá en la Sierra de Chiapas, en diferentes puntos. Para nada, no existe para ellos esto. Entonces, hay otro tipo de población que ha tenido ya acceso creciente a este instrumento y a través de esto, pues ha tejido una serie de redes sociales, en fin, lo hacen de todas las ideologías y de todos los, lo están haciendo, por ejemplo, en Venezuela, lo están haciendo en diferentes partes del mundo y con diferentes posturas, tanto chavistas como antichavistas, ¿verdad? Bueno, todo mundo tiene derecho a la utilización de esto y nadie, ningún gobierno, ni chavista, ni antichavista, ¿verdad?, tendría derecho a la cancelación de las redes sociales. Entonces, ahí está lo que les acabo de decir, y precisamente hace poco nosotros tuvimos aquí a Robles Maloff, Jesús Robles Maloff, que estuvo presente ante los senadores. Les dijo, lo que yo no entiendo de esta propuesta que está enviando el presidente es, si estamos reglamentando un derecho constitucional, un derecho fundamental para la gente, ¿dónde quedan las personas? Si se fijan, les dijo, en la propuesta de esta ley, las personas están en el último, hasta el último, aparecen únicamente como usuarios, solo como audiencias, así, son el montón, son el rebaño, así los están viendo en este asunto, que es otra cuestión también bastante peyorativa. Me dice aquí don Roberto, antes de que pase a la respuesta que ha dado el Vaticano, de lo que ayer estuvimos hablando aquí con Alberto Atié, de esta, tanto del contenido del libro de él, de el expadre Barba, de Jesús González, este libro que se llama Voluntad de No Saber, con documentos que fueron filtrados desde dentro del Vaticano, documentando de manera contundente que desde 1940 y tantos existían quejas en el Vaticano en contra del padre Marcial Maciel. Bueno, ¿qué dice ahora el Vaticano respecto a la canonización de Juan Pablo II? Se los voy a decir al regresar, después de que demos la oportunidad a Jaime, que nos llama desde la ciudad de Chicago, para que participe en el programa, que nos ha llamado desde Chicago. Adelante, Jaime, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Pues bien, aquí andamos trabajando, observando, sí, el mundo. Sí, okay. Ya, Rubén, sí, estoy escuchando tu programa y la preocupación que estás presentando con respecto a lo que está tratando de implementar el gobierno mexicano. Y como tú muy bien lo dices, pues es algo que no solamente sucede en México, está sucediendo en muchos países, que están tratando de alguna manera u otra de coartar la información, al menos a través de estos medios, ya no se dan basto solamente con querer coartar la información a través de los medios que conocemos comunes, pues ahora también quieren a través de las redes sociales, quieren controlarla para cuando les interesa, que no se sepa lo que no quieren que se sepa, y que se sepa lo que a las manos les interesa. Eso es lo que está pasando. Tú ahorita es que comentaste de la parte esta de que si son chavistas y tal y tal, para acá. Yo ya debes darte cuenta que soy venezolano. Y es una de las cosas, pues, por la cual siempre nosotros hemos estado luchando, porque está sucediendo lo mismo. Yo no sé si esto es una contaminación de este tipo de gente, de la gente del chavismo, yo no sé qué, pero si tú te das cuenta, todo estos fenómenos se está repitiendo en América Latina: la censura de la prensa, la autocensura, ¿verdad? Las violaciones de las distintas constituciones en los diferentes países. Jaime, quédate en línea, regreso contigo, está la musiquita que es la espada de Damocles, eso me dice que tengo que ir a corte, regreso ahorita contigo para que continúes con tu comentario. Bien, amigos, aquí estamos de regreso. Estoy platicando con Jaime, en este caso, que nos ha llamado allá desde Chicago. Me estabas tú diciendo, Jaime, quiero que termines tu comentario con muchísimo gusto. Una vez que lo termines, yo te voy a decir que esto no es exclusivo de Latinoamérica, ¿eh? Ahorita te dejo que termines. Acuérdate de las leyes sopa y pipa aquí en los Estados Unidos, que ahorita, si no sabes qué son, te lo puedo explicar. Esto del asunto del Internet, aquí y en China, y aquí y en Estados Unidos, ¿eh? Aguas con lo de Latinoamérica, que es mal, donde quiera que ocurra, estoy en contra. Pero a ver, termina tu comentario. Correcto, Rubén. Te entiendo lo que estás comentando, pero yo lo único que te quería argumentar era eso, simple y llanamente, de que... No, pues por totalmente de acuerdo contigo. Es que está sucediendo lo que está pasando en Venezuela, ¿me entiendes? Porque que toda esta gente han querido hacer este tipo de cosas. Oye, ¿y en Venezuela qué fue lo que ocurrió? ¿Cancelaron el Internet en Venezuela? ¿Lo cancelaron? Intervinieron, de alguna manera. Cada vez que a ellos les interesa, de que, por ejemplo, cuando estaban las revueltas estas en su apogeo, el Internet se interviene, el Twitter empiezan de alguna manera u otra a amenazar a las personas, a las compañías responsables de la firma, esas cuestiones, ¿verdad? Y de esa manera, pues, ellos tratan de alguna manera manipular todo lo que tiene que ver cuando suceden ese tipo de cosas que a ellos no les interesa. Pero, Rubén, yo estoy trabajando y en verdad no tengo mucho tiempo, pero te quiero decir algo. Aquí ya interrumpieron la señal de ustedes porque van a transmitir el béisbol de los Cachorros de Chicago, ¿no? Sin embargo, te quiero decir, días pasados yo te llamé y te hablé de un caso de Venezuela cuando estabas hablando sobre Venezuela, llamado DACA y este tipo de cosas. Mira, por ese caso, por DACA y por esto lo del Internet y por la violentación de la Constitución, es que está pasando eso en Venezuela, mi hermano. Rubén, yo lo siento, te tengo que dejar porque ando manejando y estoy trabajando, ¿okay? No, tranquilo, aprecio mucho que me llames allá desde Chicago. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Bueno, hay otro día, si saben, la de la cuestión de sopa y tal. Pero miren, vamos rápidamente a cambiar de tema. Estados Unidos, democracia u oligarquía. ¿Por qué les digo esto? Pues resulta que dos académicos de prestigiosas universidades estadounidenses publicaron una investigación en la que aseguran tener evidencia para afirmar que la democracia en su país, o sea, aquí en los Estados Unidos, va por mal camino. ¿Por qué? Porque está cada vez más influida por una minoría pudiente. Esto están diciendo Martha Gilness, de la Universidad de Princeton, y Benjamin I. Page, de la Universidad de Northwestern. Alegan que las élites económicas son son las que con más frecuencia ven reflejada su voluntad en la política de la nación que tantas veces ha sido vista como referente mundial de la democracia. Tengo al analista y profesor de historia del Colegio de Pomona, Miguel Tinker Salas, en la línea telefónica. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, Miguel, ¿qué opinas acerca de esto que están diciendo estos científicos e incluso planteando algo que seguramente para muchos radioescuchas dirían, pero ¿cómo es que se cuestiona el tema de la democracia en los Estados Unidos? ¿Democracia u oligarquía? ¿Qué opinas? Publicado en BBC de Londres, Inglaterra. Bueno, publicado realmente sale en Perspectivas de Políticas, que es una revista académica que saldrá en el otoño del 2014. Lo que tenemos es un avance ahorita que sale por BBC y sale por otros medios también como Huffington y otros también. Creo que lo pondría en la categoría de que confirma lo que muchos ya sabíamos o ya temíamos, ¿no? O sea, yo creo que hemos visto una trayectoria en este país en la cual desde comenzando con las últimas tres campañas presidenciales, donde el dinero, quien tiene el dinero o que tiene acceso a dinero, siempre resulta victorioso. Y lo hemos visto confirmado por el Tribunal Supremo de Justicia cuando permiten lo que bien sabemos también que es la ley esta de Citizens United o Ciudadanos Unidos, que permitía a fondos utilizados por parte de sectores privados, y ahora la reconfirman en su más reciente decisión, donde quitan cualquier restricción para poder permitir que una persona multimillonaria pueda contribuir hasta que desee. Y lo vimos también claramente en la última reunión que sostuvo el señor Adelson en Las Vegas, cuando solicitó a que cualquier candidato que pretenda lanzarse para presidente venga y se haga una entrevista con él para que él decida a quién va a apoyar en la próxima elección por parte de los republicanos. Y eso es muy lamentable, porque lo que estamos diciendo es que no solamente la Casa Blanca está a la venta, pero el Congreso, la Asamblea a nivel nacional, a nivel estatal y todas las alcaldías también, y con una baja participación pública ciudadana. Sí, sí, ciertamente. Y el hecho de que estén planteando este tema en este momento a nivel académico, pues tiene que ver también con este movimiento que surgió aquí en los Estados Unidos de Occupy, ¿no? Occupy Wall Street, etcétera, y después de toda la cuestión de la crisis económica, donde el presidente Barack Obama hizo un rescate de la banca, etcétera, y muchas personas metidas con el problema de su vivienda, en fin. ¿Cuál sería el contexto, pues, más ampliamente de todo esto? Yo creo que el contexto es la crisis económica que se vivió y se sigue viviendo en este país a partir del 2008, y además también las políticas que acabo de mencionar, la decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Y creo que el ambiente en que se está introduciendo esta presentación de Gillings y de Page es exactamente lo que plantea también Robert Reich, el que fue también ministro de Relaciones Laborales y que tiene una no solamente artículos y un libro, pero también una película sobre la desigualdad en Estados Unidos, porque yo creo que hay un temor o un sector que opina que el papel de los recursos, el dinero, está sobacando la democracia, o sea, está acabando con la democracia y la participación ciudadana. Y es muy importante ver con detalle el estudio, porque dice que si la élite se opone a una política, la política tiene casi 1 en 5 posible para poder ser aceptada por el Congreso. Pero cuando la élite se favorece una posición o una postura o una ley, tiene probabilidad de 1 en 2, casi el 50%, para ser aprobada. O sea, estamos viendo, o sea, que aquí claramente ellos toman una serie de variables y lo examinan de punto de vista de politólogos, los dos son politólogos, y lo que están diciendo es que si hay una propuesta, una ley, una enmienda, y la favorecen los sectores élites, casi 50% de probabilidad de que se va a aprobar, pero si ellos están opuestos a una, probablemente no va a pasar. Y aquí tenemos que regresar al tema de los que hacen el cabildeo también, porque bien sabemos que es toda una industria que favorece a los sectores pudientes, y que sabemos muy bien que hay entre 4 y 5 personas haciendo cabildeo por cada miembro del Congreso. Y estamos viendo que no solamente hay sectores pudientes, pero que también tienen toda una infraestructura para asegurar el voto, y además reconocemos el hecho de que hubo un estudio en el New York Times reciente, hace dos años, en que decía que la realidad de la persona que está en el Senado es que la mayoría nunca ha trabajado con sus manos en su vida. O sea, no representan a los sectores que supuestamente deben representar. Más y más son millonarios. Igual también en la Cámara Baja, donde la mayoría ya son también de sectores pudientes y no representan a quien está mayormente en la población. Fíjate aquí, en este adelanto que tenemos aquí, yo lo estoy leyendo de la BBC, en el adelanto dice, un ejemplo son la respuesta de los gobiernos de los presidentes George Bush y Barack Obama frente a la gran recesión. Las instituciones financieras pudieron en gran medida evadir responsabilidades. La regulación financiera fue débil, mientras que la clase media y los pobres no han podido recuperar el terreno perdido, a pesar de que las corporaciones los han recuperado notoriamente, añade uno de los investigadores. Déjame hacer la pausa, Miguel, porque ahí viene la musiquita, ¿verdad, Roberto? Ahí viene la musiquita, pero esto está más claro ni el agua. Regreso con el profesor Miguel Tinker Salas, hablando acerca de este estudio de dos académicos de prestigiosas universidades estadounidenses cuestionando la democracia en los Estados Unidos. Estamos aquí de regreso, amigos, hablando de este estudio con Miguel Tinker Salas. Entonces, yo estaba citando una de las declaraciones. Tú ibas a decir algo cuando te interrumpí para la pausa, Miguel Tinker Salas. Yo creo que regresamos al tema que se han planteado varias personas, incluso se ha planteado recientemente Elizabeth Warren, la senadora del estado de Massachusetts, donde pregunta por qué pudimos rescatar los bancos y por qué todavía nadie que estuvo en la bolsa de valores o que estuvo encargado de los bancos, que fueron responsables por la crisis, que tomaron políticas equivocadas, que invirtieron a sabiendas que no habían existían los recursos con que defenderse, porque ninguna de esas personas todavía ha sido enjuiciada, ha estado presentada ante un tribunal, ha sido condenada por cualquier procurador del país o del estado. Ese es realmente lo que estamos presente el trabajo este, que no se trata de que no hay una voluntad política, lo que se trata es que estos sectores élites tienen en sí un poder de veto sobre lo que hace o no hace el gobierno, y por eso se cuestionan estos académicos si realmente existe una democracia participativa. Eso es lo que están cuestionando ellos. Sí, ciertamente, y estabas tú mencionando estas decisiones, pues sin duda históricas y tremendas de la Suprema Corte de Justicia, primero quitándole los límites a las corporaciones y a los sindicatos, y recientemente declarando que es anticonstitucional ponerle límites a las donaciones personales. En ese sentido, déjame compartir contigo y con la audiencia que el New York Times afirmó en su editorial de ese momento que con este fallo la Suprema Corte, dijo el New York Times, continúa su cruzada para desmantelar todas las barreras al poder distorsionador del dinero en la política estadounidense. Agregó que gracias a esta decisión los intereses de los muy pocos estadounidenses más ricos, los cuales difieren significativamente de los de la mayoría, ahora obtendrán mayor consideración de los legisladores. Y esto por esto dicen estos estudiosos, y les preguntan, ¿usted ve que esto es democracia? Y responden, no. Sí, o sea, yo creo que hay que distinguir, o sea, en este país, por supuesto, hay elecciones regulares, hay libertad claro. de prensa, hay libertad de asociación. Ellos no plantean claro. que ese sea el problema. El problema no, es que no. uno va a votar, entre quién está distinguiendo, entre quién. Ya los candidatos han sido seleccionados y han sido paquetados, porque ninguna persona se va a lanzar para un puesto, por ejemplo, en el caso de senador para California, si no tiene entre 25 y 35 millones de dólares. En la última claro. elección a nivel presidencial se recabó más de 6 mil millones de dólares. O sea, insisto lo que dije anteriormente, los puestos están a la venta. ¿Y quién va a ofrecer ese dinero si no son los sectores más pudientes, los sectores élites? Porque eso imposibilita que a nivel nacional y a nivel incluso estatal exista realmente una competencia democrática. Lo que hay es competencia entre sectores élites y sus cuentas bancarias. Exactamente, yo no sé si tú recuerdas ahí cuando surgió este tema también, este famoso humorista, ¿cómo se llama? Andy Borowitz, creo que es de la revista New Yorker. Él más o menos resumía la noticia de la siguiente manera, creo que dijo algo así como que por una decisión de 5-4, la Suprema Corte de los Estados Unidos defendió hoy el derecho de los estadounidenses más ricos de adueñarse del gobierno de los Estados Unidos. Eso dijo este Borowitz, que es muy influyente en la revista New Yorker, sobre el mismo tema, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente lo que hay que señalar es que aquí no se trata de simplemente criticar a gente que sea prudente. Lo que se trata de decir claramente es que tiene que haber un sistema equitativo donde el dinero no sea el factor que distingue quién tiene poder y poder no. Y lo que más irónico es que los sectores más prudentes son los que en realidad en ciertos casos pagan menos impuestos. Recordemos en la última campaña presidencial cuando se reveló que el señor Romney estaba pagando entre 14-15% de impuesto, cuando la mayoría de nosotros pagamos entre 20, 25, 35 hasta 40% de impuesto. Entonces, se le está entregando un tremendo privilegio para que tengan el derecho de veto sobre un sistema democrático al cual contribuyen menos y menos. Sí, fíjate que en el Partido Demócrata una de las preocupaciones en ese sentido están precisamente estos famosos hermanos, nunca he sabido bien exactamente, unos dicen Koch, otros me dicen no digas Koch, di Coke, bueno no sé, Coke me suena como a un refresco de cola, pero estos dos hermanos famosísimos están metiendo cualquier cantidad de dinero para que el Senado en las próximas elecciones intermedias de los Estados Unidos quede en manos republicanas, y entonces ahí en las filas demócratas están muy preocupados, y está esto que tú estás expresando claramente a partir de este estudio de que the best democracy money can by, la mejor democracia que puede ser comprada por el dinero como la leche materna de la política, pero ya llevada que poderoso caballero es don dinero, y entonces la democracia queda sin duda reconocido por Harry Reid, etcétera, del Partido Demócrata, queda en grave cuestionamiento. Sí, pero no solamente son los republicanos que son culpables, también son los demócratas. No. Recordemos también que que Barack Obama logró recabar más fondos que en la última elección que casi cualquier otro candidato. Entonces, la realidad es que el factor aquí fundamental es que yo creo, en mi humilde opinión, es que hay que regresar al modelo, hay que tomar el modelo de financiamiento público para campañas electorales, para poder regresar la democracia al proceso. Porque el señor Barack Obama se rehusó a aceptar fondos gubernamentales por no tener que limitarse, o sea que él también es igual de culpable que cualquier otro en este proceso, y lo que yo temo entonces es que simplemente vamos a ver retórica hacia los sectores más pobres, los sectores más necesitados, y simplemente siguiendo la política de quien le paga es el que va a tener el voto y quien le paga es el que va a tener la influencia. Ya lo estamos viendo, ya lo hemos visto, y lo señala claramente cuando una ley hacer propuesta en el Congreso, tiene el 50% oportunidad de ser aprobada con tal que cuente con el apoyo de la élite. Oye, y finalmente nomás el dato que diste por ahí, que es muy importante, por cada legislador hay entre 4 y 5 cabilderos, ¿no? Exactamente, por cada representante que existe a nivel nacional en el Congreso y en el Senado, hay todo un ejército de personas que hacen cabildeo y son simplemente, se venden a cualquier de los sectores que le pague, o sea, no les importa, no tienen principio, lo que tienen simplemente responden por intereses económicos. Muy bien, Miguel Tinker Salas, te agradezco muchísimo que hayas participado para comentar esta nota, sin duda importante, y ya saldrá. ¿En qué revista dijiste que va a salir? Sale en la perspectiva en política, en el otoño del 2014, lo que tenemos ahorita es un avance que se llama Probando Teorías en la Política Americana, Élites, Grupos de Interés y Ciudadanos Normales en Estados Unidos. Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Miguel Tinker Salas, profesor de el Colegio de Pomona, lo encuentran en redes sociales. ¿Cómo estás en Twitter? ¿Cómo es? M. Tinker Salas. Gracias, Miguel Tinker Salas. Hacemos la pausa, regresamos. Me están llamando otra vez de Chicago, de Utah, 1-800-490-0450. Con mucho gusto. Bien, amigos, aquí de regreso. Entonces, después de platicar con Miguel Tinker Salas, les había dicho yo que les iba a dar a conocer la respuesta que realizan en torno a la canonización del Papa Juan Pablo II, vinculado a los asuntos del pederasta de los legionarios de Cristo, el padre Maciel. Bueno, entonces fíjese que el sacerdote que se llama Slawomir Oder, quien encabeza el proceso de canonización del Papa Juan Pablo II, aseguró que no hay una sola prueba de que Karol Wojtyla tuviera participación personal en el escándalo de los legionarios de Cristo, a pesar de que algunos de sus colaboradores eran cercanos a Marcial Maciel. Nosotros el día de ayer le presentamos aquí una entrevista con el ex sacerdote Alberto Atié, quien es uno de los tres autores del libro que se llama La voluntad de no saber, en el cual se publican los documentos que fueron entregados a estos investigadores. Uno de ellos, uno de las víctimas del padre Maciel, realizaron el libro, lo presentaron durante la visita, en el contexto de la visita a México del anterior Papa Benedicto XVI. Entonces, estos documentos narran lo que ahora recogió la agencia esta Associated Press, en el sentido desde que, desde 1948, y de hecho a ti nos refería a antes, 44, habían recibido las quejas de la drogadicción, de las perversiones de Marcial Maciel, y que por lo tanto, la pregunta lógica que cualquier persona se haga, creyente o no, religiosa, no integrante o no de la Iglesia Católica, es por qué tuvo que pasar tanto tiempo. Bueno, ayer Alberto Atié cuestionaba el hecho de la canon. Aquí pueden tener la opinión que cada quien quiera, pero él la cuestionaba. Bueno, las respuestas que dicen aquí, no tuvo nada que ver Juan Pablo II, es lo que dice el encargado de la canonización. Por lo tanto, dice Karol Wojtyla, no tuvo ninguna participación personal en el escándalo de los legionarios de Cristo, a pesar de que algunos de sus colaboradores eran cercanos al padre Maciel. Se analizaron todos los documentos y estos exoneraron al pontífice, aseguró el abogado durante un encuentro con la prensa internacional en el Vaticano. Sin entrar en detalles, puedo decir, estoy leyendo aquí lo que dijo este sacerdote, puedo decir que la investigación se realizó con el deseo de aclarar todo y afrontar cada uno de los problemas que se iban presentando, indicó Slawomir Oder, según un cable de la agencia mexicana Notimex. Continúo leyéndoles porque es importante que conozcan la respuesta. Sobre Maciel se hizo una investigación, se estudiaron los documentos a disposición y la respuesta fue muy concreta. No existe algún signo de involucramiento personal del Santo Padre, en este caso, agregó el sacerdote. El caso del cura mexicano Marcial Maciel, degollado, a quien se señaló como pedófilo y drogadicto, cosa que hago este comentario, ¿no?, cosa que se ha demostrado, con una vida espiritual cuestionable, aquí le ponen cuestionable, más que cuestionable, deplorable, esto es mío también, ha sido el centro de la atención de diversos grupos contrarios al reconocimiento como santo de Juan Pablo II, quien alentó y promovió la obra de los legionarios de Cristo, esto es absolutamente cierto, durante su pontificado. Mientras esto ocurría, varios exseminaristas de la congregación denunciaron públicamente al fundador por abusos sexuales cometidos cuando ellos eran menores de edad, subraya el cable. Una investigación eclesiástica concluida durante el pontificado de Benedicto XVI estableció que Maciel fue culpable no solo de abusos, sino también de otros actos inmorales. Pero el caso de los legionarios no fue la única voz contraria al reconocimiento de la sanidad, de la santidad, quiero decir, de Karol Wojtyla, que fue tomada en cuenta durante el proceso. Según explicó Oder, al inicio de la causa se publicó un edicto en el que se invitó a todas las personas que tuviesen material o conocimiento de los hechos a dar su propia contribución. El testimonio que nosotros presentamos ayer nuevamente de Alberto Atié, independientemente de que irrite a algunos, tiene el valor de que Alberto Atié recibió cuando estaba muriendo el padre Abenábar, que había sido rector de la Universidad Anáhuac y legionario de Cristo, y que antes de morir, no en confesión, sino que antes de morir, se desahogó con Alberto Atié. Y Alberto Atié, antes de que muera, le dijo, no, me comprometo a que exista no venganza, no odio, pero sí justicia. Porque el otro dijo, es lo que quiero, no quiero venganza, pero sí justicia. Total que este padre murió y Alberto Atié siempre tuvo dentro de él esa conciencia de llevar el asunto. ¿Qué fue lo que encontró? Pues portazos tremendos del cardenal Norberto Rivera. Fue una persecución en contra de él. El hecho de que algunos ignoren este asunto, pues no es responsabilidad de nadie, pero fue tremenda la persecución. Terminó él en Chicago, refugiado por allá. Bueno, pues resulta que Alberto Atié fue allá con el monseñor Talavera, y ¿quién cree que fue el que recibió a monseñor Talavera? Pues el que luego hizo papa, este Benedicto XVI, que era el encargado de la congregación de la fe. ¿Qué ocurrió? Literalmente les dijo, no podemos hacer nada, porque Maciel es muy amigo del papa y ha hecho mucho por la iglesia. Por este hecho, muchos están cuestionando, ¿verdad? Bueno, ¿sabía el papa, sabía o no? ¿O qué pasó? ¿Fue voluntad de no saber? ¿O qué fue lo que ocurrió? Entonces, al venir una canonización y al haberle dado la información a las autoridades, cosa que haría si yo fuera sacerdote y yo me entero de algo así, yo voy con mi máxima autoridad. Y si mi máxima autoridad me cierra la puerta y pasan años y se descubre que tenían razón y en las alturas le cerraron la puerta, bueno, ahí está el debate. Ahí está el debate de la famosa canonización o no. Para mí personalmente siempre cayó muy bien Juan Pablo II. Estuve cuando la cobertura en Cuba, lo vi celebrar misa ahí en la Plaza de la Revolución, lo vi en México, lo vi en otros países. Me caía muy bien, muy carismático. Pero ante estos datos, ahí están para la discusión, pero esta es la respuesta que han dado. Y entonces, que no está involucrado absolutamente, dice el encargado de la canonización de Juan Pablo II. Vamos a hacer una pausa y regreso con Ricardo, que lleva mucho tiempo esperando, casi 40 minutos, hablando desde Utah. Con mucho gusto vamos con él. Luego está por allá también hablándonos de Chicago y de San Antonio. Bien, amigos, nada más acá porque les quiero dar a conocer este dato antes de pasar. Aguántame tantito, Ricardo, nomás doy esta nota rápidamente, porque si no luego se me quedan ahí, porque ya con las conversaciones se termina el programa y ya no hay nada de nada, ¿no? Les recapitulo que en este momento se está llevando una marcha en la Ciudad de México en contra de la censura de la Internet, y les recuerdo también que hablamos con Miguel Tinker Salas acerca de este estudio que se da un adelanto de dos distinguidos académicos de dos prestigiosas universidades estadounidenses que están analizando el tema de la democracia, el papel del dinero, de las oligarquías, de las 12 decisiones que tomaron ya recientemente la Suprema Corte de Justicia, en fin, y hablando del tema de la democracia. Ya les dije la cuestión de la reacción de lo del Papa. Ahora les quiero decir que ha habido una ola de premios al señor Peña Nieto, de revistas, de diferentes organismos, etcétera. Ahora es el turno del director de Petróleos Mexicanos, de Pemex, Emilio Lozoya Austin. Su papá fue miembro del gabinete de Carlos Salinas de Gortari, eso es importante que ustedes lo sepan. Este muchacho, su papá, yo a su papá me lo encontraba nadando en un, no les voy a decir el nombre, pero en un club allá en México donde yo asistía a jugar tenis. Siempre me encontraba el papá de él nadando, lo saludaba. Tiene un primo hermano que es ¿cómo se llama? Lozoya, en la Cancillería, un tipo muy brillante. Bueno, pues este muchacho, Emilio Lozoya Austin, recibió la distinción como el Ejecutivo Petrolero del Año. ¿Agarraron la onda? Le han dado la distinción de el Ejecutivo Petrolero del Año. El anuncio lo hizo esta semana la empresa editorial Energy Intelligence, luego de señalar que Lozoya ha sido pieza clave para lograr la reforma energética de México, con la que se busca que el sector petrolero mexicano deje de ser, dicen ellos, uno de los mercados energéticos más cerrados del mundo y se transforme en un nuevo polo de atracción para la inversión en energía en todo el mundo. O sea, que le dan premio al señor director de Petróleos Mexicanos. Ustedes ya conocen cuál es mi postura y yo simplemente acá les doy a conocer. Yo tengo por ahí guardada una información donde está él en el centro, este Wilson. Está él junto con otros mexicanos que están muy atentos de una invitación que hacía Condoleezza Rice, la exsecretaria de Seguridad, y que estuvo trabajando en Chevron. De hecho, había un barco petrolero que llevaba el nombre de Condoleezza Rice, que fue clave en todo esto de la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Y están varios mexicanos, entre ellos él, sentaditos ahí escuchando a la señora Condoleezza Rice, que está haciendo una conferencia muy importante para las sugerencias de la relación México-Estados Unidos, etcétera. Y según la nota, el tema del petróleo era esencial en ese encuentro en el centro Wilson con Condoleezza Rice. Ahí estaba él antes de ser secretario, ¿eh? Estos asuntos se vienen fraguando desde hace mucho tiempo. Hoy le dan su palmadita en la espalda. Buen muchachito, muy bien portado. Vámonos con Ricardo, ahora sí a Utah. Adelante, Ricardo. Buenas tardes, gracias por permitirme participar en este espacio. Y bueno, de cuando venía de camino a mi casa, de mi trabajo a mi casa, pues estaba escuchando sobre una de tantas reformas nefastas que se quieren hacer en nuestro país, en México, en este caso de las telecomunicaciones. Y como bien lo expresaba su entrevistado, pues es una... Ahí detrás de todo están, pues, como decía, el duopolio televisivo que todos los mexicanos conocemos. Y bueno, pues eso se entiende porque usted seguramente se habrá enterado a través de la revista Proceso que hace unos meses sus ratings estaban bajos. Y al bajar los ratings, se explicaba una de las gentes que usted entrevista con frecuencia, pues bajan las tarifas de publicidad y hasta estaban ahí extorsionando, según hablaba Proceso en ese entonces, a la empresa Ivope. Y por supuesto que pues muchos mexicanos pues ya no creemos en ese duopolio televisivo ni en sus contenidos informativos, ni mucho menos de entretenimiento, que son ramplones. En realidad, como la misma reforma, como usted mencionaba, hace que viene siendo algo similar a la ley Pipa o a la ley Sopa, como repito, sí. Pero la inversión mexicana muy ramplona, pues, pero no deja de ser tan nefasta como las iniciativas que se pretendieron imponer aquí. Y escuchando a su entrevistado anterior, que es el venezolano Miguel Tinker Salas, al que le envío mis respetos porque lo he escuchado en varios espacios informativos, pues aquí también estamos en riesgo de perder la democracia, o si no es que se está perdiendo con las donaciones multimillonarias que ya todos conocemos desde hace un tiempo. Y pues es una confirmación esa nota que usted dio y el análisis que dio el señor Salas, tan brillante como de costumbre. Y pues ese era mi comentario, señor. Pues le agradezco el espacio que me dan de participar y pues muchas gracias y pues estamos a la orden. No, pues al contrario, Ricardo, le agradezco mucho su comentario, bienvenido. ¿Y usted a qué se dedica, si se puede saber, por allá en Utah? Bueno, pues yo soy un inmigrante humilde que se dedica, pues, de hecho, al ramo de la construcción, no por gusto, sino por necesidad. Y pues cuando tengo oportunidad, pues lo escucho a través de mi teléfono celular, ahí que lo conecto, que lo sincronizo a una bocina, y cuando tengo oportunidad, pues ya sea en mi automóvil o en mi trabajo o aquí en su pobre casa, pues lo escucho con mucha atención. Pues le agradezco mucho por sumarse aquí y hacer radio escucha de este programa, pues donde hacemos un esfuerzo, ¿no?, de dar información que no siempre necesariamente está a la orden del día en diferentes medios. Le agradezco mucho, Ricardo, muchas gracias. Ya colgó. Ricardo, ¿cuánto me faltan? Le decía que muchísimas gracias, Ricardo, y qué bueno que lea revistas y que esté pendiente de lo que ocurre, y por su elocuencia y su lógica en su comentario. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted y muy amable. Al contrario. Bueno, pues aguántenme el resto de las personas que están llamando porque viene la pausa, y ante la pausa, pues, ni modo, ¿no? Entonces ya viene la musiquita, ¿verdad? Es un minuto, pero sí un minuto. Si empiezo a darle la palabra a alguien, mejor les voy diciendo rápidamente en esto antes, porque si le doy la palabra a alguien, me los tengo que cortar rápidamente. Déjenme ver si ya les dije lo del señor Lozoya, ya les dije la cuestión de la canonización de Juan Pablo II. Ahora me falta decirles que han filtrado un video de una supuesta reunión. Yo veo el video y no me queda claro, ojalá que ustedes lo vean, también lo publica la revista Proceso. Es un video de supuesta reunión entre la tuta, o sea, de los Caballeros Templarios, y el señor Jesús Reina, quien fue gobernador interino de Michoacán y quien era hasta hace poco secretario de gobierno de Fausto Vallejo. Vean el video, búsquenlo, ya lo puse yo en mi página de Facebook. Regreso. Bien, amigos, les estaba yo comentando, y rápidamente para no dejarlos con la información a medias, el perfil de Facebook Policía Comunitaria Tepalcatepec, Policía Comunitaria Tepalcatepec, así se llama, difundió un video que, si ustedes lo abren y lo buscan, exhibe una supuesta, la palabra supuesta es muy importante, reunión entre el líder de los Caballeros Templarios, Servando Gómez, mejor conocido como La Tuta, y el exsecretario de gobierno de Michoacán, Jesús Reina, y el exdiputado del PRI, José Trinidad Martínez Pasalagua. Bueno, resulta que afín a los grupos de autodefensa, dicho perfil subió el video la noche del lunes pasado con el siguiente mensaje: reunión de Chucho Reina y Pasalagua con La Tuta. Segundos de la reunión, dice, segundos de la reunión de Reina, Pasalagua y La Tuta, después seguiremos haciendo públicas las recopilaciones. Después aparece el video. Yo la verdad es que, a fuerza de ser sincero, sí logro identificar a La Tuta en el video, pero el audio es de muy mala calidad. El video también es de muy mala calidad. Las imágenes son, como dice incluso Proceso, que publica esto, oscuras. El audio es de baja calidad. No se aprecia con claridad el contenido de la conversación ni el perfil de los protagonistas. Aunque puede distinguirse en primer plano a La Tuta, sí, ciertamente se ve que es La Tuta, al lado a quien supuestamente es Jesús Reina, pero yo ya ahí sí no lo puedo decir, que es Jesús. Algunos calenturientos dicen, ya vea, es Jesús Reina. Yo no sé si sea, pero pareciera, pero no lo sé. Y en el fondo también se ve a este del PRI, Martínez Pasalagua. El audio solo se alcanza a percibir de que La Tuta llama a alguien, le dice Chucho, ciertamente, a uno de los interlocutores, pero tampoco me parece que es suficiente como para... El caso está que este hombre está arraigado por la Procuraduría General de la República Mexicana, fue nada más y nada menos que secretario interino cuando se enfermó, gobernador interino cuando se enfermó este Fausto Vallejo, el actual gobernador. Ya cuando regresó el actual gobernador, este regresó a su cargo de secretario de gobierno. Aquí en este programa, varios de los, uno de ellos que está detenido, Hipólito Mora, nos habían hablado de este hombre presuntamente vinculado y que había llevado a Templarios, ¿no? Con la senadora esta Iris, ¿cómo es Iris? Se me va el nombre, a ver si te me ayuda. Al Senado mexicano, en fin, todo este enredo. Bueno, resulta que está detenido el señor, está arraigado por la Procuraduría General de la República por presuntos vínculos con los Caballeros Templarios. ¿Con quién nos vamos? ¿Con Rodolfo? Rodolfo, a Chicago, vámonos con Rodolfo a Chicago. Sí, adelante, Rodolfo. Buenas tardes, manito, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, ¿bueno? Sí, ¿qué pasó, Rodolfo? ¿Qué pasó? Mira, hablando de la dichosa democracia que es los Estados Unidos, yo tengo un libro que se llama La ironía de la democracia, y en la página 52 dice que la dichosa constitución no fue creada por la gente, sino por un grupo muy poderoso, con grandes intereses. La mayoría de ellos eran dueños de plantaciones, o sea, eran esclavistas, dueños de bienes raíces, mercaderes, o sea, comerciantes. Era una élite muy poderosa y muy educada para proteger sus intereses económicos. O sea, que la democracia aquí en este país nunca ha existido, ¿eh? ¿Quién es el autor del libro? La ironía de la democracia. ¿Quién es el autor? Otro artículo. ¿Quién es el autor del libro? Imagino que tú sí lees la jornada. Rodolfo, ¿quién es el autor del libro? Que se da, además, ¿no lo escucha? David Brooks, que escribe para el Washington Post y que tiene una columna que se llama American Curious. Él habla más o menos de lo que tú estabas hablando con tu camarada. más o menos ese artículo. ¿Cuál camarada? Ya no tengo camaradas. Bueno, el amigo, pues, o tu no sé cómo se llama, tampoco pues, el... tu amigo, o tu, la persona que entrevistaste, vaya. Ah, sí, sí. Entonces, sí. El profesor del Colegio de Pomona. Sí, sí. Que no es mi camarada, es un... Comentaba el señor David Brooks, que él titula la columna la Casa Blanca a la Venta. Y palabras menos, palabras más, habla de lo que tú mencionas. O sea que, resumiendo, pues aquí la dichosa democracia nunca ha existido. Yo te recomiendo ampliamente ese libro. Y para cerrar... Pero te preguntaba que quién es el autor. El autor, ahí te va, son dos autores. Uno tiene un doctorado en economía, es profesor de la Universidad de Pensilvania, y se llama Thomas Dye. Se escribe D-Y-E, y el otro autor se llama Harmon Seigler. Se escribe Harmon, te lo estoy diciendo en español, y el apellido es Seigler. ¿Y cuál es el título en inglés? ¿Cuál es el título en inglés del libro? El título está en inglés, se llama The Irony of the Democracy. The Irony of the Democracy. Y en la página 52 dice quién escribió la... Y otra cosa... El famoso voto electoral, ¿te acuerdas que aquí hay voto? El voto de la masa no cuenta el voto electoral. Bueno, fue creado como un plan B, para el caso de que la masa eligiera al que ellos no les gustaba, pues creaban el famoso... Órale, pues, te agradezco, Rodolfo, porque me quedan 2 minutos, tengo 3 personas más, vamos a ver quién sigue. Ernesto desde Houston, gracias, llamada de Chicago. Vámonos con Ernesto de Houston. The Irony of Democracy, ya lo noté. ¿Qué pasó, Ernesto? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, mira, quería hablar con respecto de la reforma de Peña Nieto. Y quiero ser, como dice, abogado del diablo, porque Peña Nieto nunca ha sido tanto de mi devoción, pero bueno. La reforma petrolera, que es la que yo más he escuchado de los arquitectos que hablan específicamente de petróleo, dicen que va a dejar el doble y el triple de lo que está dejando ahorita el petróleo al Estado ahorita. O sea, que eso va a ser la estadística que tienen ellos, es que va a dejar el doble y el triple, va a dejar más trabajo. Pero no solamente va a dejar más trabajo también, sino que le va a dar más fondos para escuelas y para programas sociales. Entonces, si eso es cierto, porque lo que dicen la gente, incluso trabajadores que trabajan dentro de me dicen que PM como está ahorita es un desastre, no es de nadie, ni es del gobierno, ni de nadie. La gente lleva un petróleo allí, que siempre las pipas esas, los camiones, trocas salen por cantidades, y a bolsa negra, negocio negro ese que hacen ellos, y entonces... Híjole, Ernesto, ya me echaron la musiquita. Ay, mañana si quiere llamar y con mucho gusto termina usted su comentario. Gracias, amigos. Gracias, Roberto Ticona, en la producción. Gracias a Cristian allá en los controles. Y si ustedes lo desean, les espero mañana aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. De lo contrario, tranquilos. Buenas noches.